Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapol y Nair Mansur e Hirosa Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca el contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 1 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril. A restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Por supuesto al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Sale gracias a quien más, Inair Mansur. Bueno, recordamos que este programa sale gracias a esa asamblea de trabajadoras y trabajadores que todos los días hace lo mejor para llevar revolución a sus oídos. Y sale gracias a este equipo de producción que es Gustavo Villapol, Hirosva Michinox y quien les habla, Inair Mansur. También vamos a darle un aplauso a nuestro operador DJ Pucci, que todos los días, bueno, está ahí de lunes a viernes con nosotros apoyándonos en este contraataque. DJ. Vamos a recordar cómo se pueden comunicar con nosotros, porque lo pueden hacer a través del Twitter, a través de la mensajería de texto. Vamos primero con el Twitter, @contraataque963, y también a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. Recuerden, vamos a enviarle un aplauso a las emisoras hermanas que nos retransmiten. Así RPM es. Revoluciones por Minuto 88.5 FM allá en Táchira, 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Radio Misión. Y Radio Venceremos allá en Carora. Naguara, chamo, va a ser tremenda radio. ¡Chamo! así mismo, pero bueno, también recordándoles a todos y a todas que ya tenemos titulares en este contraataque, que también pueden las consultarlas a www.contraataqueguerrilla.blogspot.com y bueno, ser parte de esta producción y compartirlas también. Tenemos por ahí titulares, muchachos, ¿qué tenemos de bueno? Tenemos por aquí que culpe Chávez y Maduro, se ensamblaron 1,000,000 de canaimitas en Venezuela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Culpa de Chávez y Maduro. ¿Qué más hay por ahí, muchacha? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Titulares. Culpa de Chávez y Maduro. Es culpa de Chávez y Maduro. Es culpa de Chávez y Maduro que no haya titulares. No, en el correo está... Ay, bueno. Algunas ya subieron al blog, otras no han subido al blog, ya que mi computadora no tiene acceso al blog. Todo es por culpa de Chávez. De la OTI, del Ministerio de la Cultura. Buah. Son las 5:04 de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto al 0416-534-8710. Vamos a escuchar algo de música, muchacha. Sí, y venimos dale. Con más de este programa donde vamos a hablar y vamos a contarle algunas buenas noticias. ¿Alguna buena vibra, culpa de Chávez y Maduro? Ya lo tengo. Llévate la puchi y la guerrilla mediática. En la casa, ya regresamos. Afro Man se te subió a la cabeza porque es Afro Man, se te subió a la cabeza porque es Afro Man, se te subió. sube a la cabeza. Afroman se te sube a la cabeza porque es Afroman. Se te sube a la cabeza porque es Afroman. Afrobase, Afrobeat, solo sufre tu pecado, tu delis. Oh, ya no grito, ya no sudo, ya no brillo entre lo oscuro. Te escupo en la cabeza pa' que veas que lo rico de esta pieza. Entre luces y colores y siluetas, ilusiones, infecciones, emociones y la revolución desde tu televisión. Si la revolución desde tu televisión. Si la revolución desde tu televisión. Afroman se te subía la cabeza porque es Afroman. Se te subía la cabeza porque es Afroman. Se te subía la cabeza. Afroman se te subía la cabeza porque es Afroman. Se te subía la cabeza porque es Afroman. Somos dos y luego tres y luego cuatro y luego cinco, pero somos uno mismo desde arriba para abajo. Como pez en un lago, en dos peras de cristales y violines y compases. Solo busco una pista que te fluye de tu risa y se mezcla entre mi vista. Soy la revolución desde tu televisión. Soy la revolución desde tu televisión. Soy la revolución desde tu televisión. Se te subió a la cabeza porque es Afroman. Se te subió a la cabeza porque es Afroman. Se te subió a la cabeza. Afroman. Se te subió a la cabeza porque es Afroman. Se te subió a la cabeza porque es Afroman. Solo saca mi cerebro del frasco. Solo saca mi cerebro del frasco. Solo saca mi cerebro del frasco. Solo. Solo saca mi cerebro del frasco. Solo saca mi cerebro del frasco. Solo saca mi cerebro del frasco. Si la revolución desde tu televisión. Si la revolución desde tu televisión. Si la revolución desde tu televisión. Go away. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Cuando son las 5 y 8 minutos de la tarde, bueno, escuchábamos a nada más y nada menos que Plastilina Mosh, Afroman, bueno, parte de nuestro cóctel de música de alternativa internacional. Bien. Y por supuesto, damos entrada antes de las entradas a la buena vibra. Ajá. Vamos a recordar la mensajería de texto 0416-534-8710 y el Twitter @contraataque963. Vamos a recordar también que pueden revisar toda esta buena vibra que vamos a decir a continuación en nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Bueno, que todos los días, hasta los fines de semana, está totalmente actualizado con toda la información nacional e internacional. Eso es correcto, Inair. Son las 5 y 9 minutos de la tarde. Y bueno, tenemos buena vibra por aquí. Tenemos buenas noticias en este país. Calmen los teléfonos, Por aquí tenemos que presidente Maduro celebra el éxito que tuvo el Festival de Caracas. El dignatario ponderó el florecimiento del movimiento César Rengifo y expresó su deseo de que puedan llegar a todas las escuelas y liceos del país para que dentro de poco hayan millones de niños y niñas haciendo teatro. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, clausuró este domingo el tercer Festival de Teatro de Caracas y celebró el hecho que se hubiera desarrollado sin ningún tipo de exclusión. Además, que hubieran participado unos 150 grupos teatrales. Ha sido extraordinario, dijo el presidente. Se reunieron a todos los actores, actrices y directores sin exclusión de nada ni de nadie. Han hecho un teatro democrático, libre y con las puertas abiertas para el pueblo. Democrático. Para que pueda haber y hacer cultura. En manifestó, pocas palabras, uh-huh, una parranda de escuálidos montados en la sala. Eso es lo que significa democracia en este país. Escuálido haciendo... recibiendo educación y haciendo teatro gracias al gobierno, porque antes los tomaban, pero era cero en cuenta. Ni. A menos que supieran bajar de la mula con una buena financiamiento de producción. Esto lo dijo el pana Nicolás desde el Teatro Bolívar en Caracas, que está bellísimo y está hermosísimo, inaugurado ahí en la Plaza Bolívar. Así hermoso ese teatro. Una maravilla. Asimismo, ponderó el fortalecimiento de este movimiento que alberga a niños y jóvenes actores, logrando una revolución de los nuevos valores. Así que ya sabes, no puedes llegarse al Capitolio sin antes visitar y pasar por el Teatro Bolívar. Simón Bolívar, una belleza. Y también por el Teatro Principal. Así sentarse es. Un ratico frente a la estatua de Simón Bolívar. El solar del teatro. Solar del teatro. Tomarte un chocolatico en. Una maravilla. En un café. Chocolate Venezuela o un café. Cafecito en Café Venezuela. Caliente y vino. Remata terminando en la librería del sur que está en la casa del vínculo. Bueno, tenemos un libro, imagínate. Tenemos más noticias, muchachos, pero esa ruta también la pueden buscar. Una noticia de terror. Sí, por supuesto, ¿sí? Totalmente terror. Terrorífica. Y nada menos. Que ensamblada 1,000,000 de canaimitas en Venezuela. Señores, se ensambló la canaimita número 1,000,000 en Venezuela como parte de las políticas implementadas desde la llegada de la Revolución Bolivariana para cubrir las necesidades de la investigación, la educación, para la construcción de un nuevo sistema educativo en todo el territorio nacional. Bueno, nada más y nada menos que Rodríguez resalta la importancia de la industria canaima, que con manos venezolanas ensamblas las computadoras que hoy llegan a los niños y niñas y a los maestros de la patria. Subrayó que la canaimita 1,000,000 ensamblada en el territorio nacional forma parte de 3,300,000 entregadas hasta la fecha a los estudiantes y maestros de la patria. No. Bueno, gobierno en la calle, se entregaron estos equipos a los niños y niñas por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros. También se concedieron a los jóvenes en los liceos este artefacto que va a adoctrinar las mentes, ya que con un clic pueden recibir toda la historia, tener programas en software libre, edición de audio y más. Bueno, también, ahora sí, claro que sí, un aplauso al gobierno nacional, al CNTI, a la CanTV y Postel. Toda una cadena de distribución que hace posible la entrega. No solamente aquí tenemos el CNTI con los realizadores, sino tan bueno la CanTV por financiar el gobierno nacional y Postel por ser parte de la cadena de distribución. Así mismo. No, es un compendio realmente organizado de instituciones que realizan un maravilloso trabajo, porque el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y también con la empresa, mejor empresa nacional, que es la CanTV. Entonces, todo ese trabajo coordinado para que, bueno, más de 1,000,000, de casi 3,000,000 de canaimitas entregadas. 3,300,000. Aproximado. Y ensambladas en Venezuela, 1,000,000. ¡Bravo! Pero, un aplauso para así eso. Así mismo. Pero aparte de todo esto, más de 90,000 computadoras canaimas a los educadores en la patria han sido entregadas. Así que bueno, si quieres revisar un poco con más detalle esta noticia, puedes meterte en nuestro blog contraataqueguerrilla.blogspot.com y ganó sacar los apuntes. Y gracias a la Agencia Venezolana de Noticias, que también nos suministra. Por supuesto. Radio Bemba, hay que divulgar todo lo que ocurre en este comunismo. Y bueno, por aquí, culpa Chávez y Maduro. 1,689 empresas participan en jornadas regionales de la nueva ofensiva económica. 1,689 empresas. Ah, bueno, culpa Chávez. Porque aquí no hay... empresa, no, nada. No creemos en la propiedad privada. No. Eso es una mentira. Eso es totalmente... Sí, no crea lo que estamos una diciendo. Una ilusión, aquí. Así como las que tiene Capri. El vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, instaló este lunes la jornada de la nueva ofensiva económica del gobierno en el estado Monagas, que atiende mi todo patria. El eje oriental, y resaltó que en los tres eventos de este despliegue, que abarca también reuniones de Aragua para la zona central, en Zulia y para el occidente participan aproximadamente 1689 empresas. Así que bueno, el éxito de la convocatoria fue tremenda y fue, aparte de eso, acogida y dentro del sector productivo nacional. Así que bueno, esto fue excelente para emprender esa ofensiva económica que está, bueno, de nuevo arrancando. Aparte de eso, la ofensiva económica anunciada la semana pasada por el jefe de Estado busca promover la producción nacional, el abastecimiento y los precios justos. Así que, en este caso, Ramírez destacó que las jornadas de este lunes en transmisión a Venezolana de Televisión, que la revolución bolivariana ha sido capaz de establecer un nuevo sistema económico y social que sacó a Venezuela del abismo. Terrible, terrible. Pero bueno, espantoso. Vamos a tener también ahorita mismo contacto vía telefónica grabado, porque los compañeros no pudieron asistir, del Consejo de Trabajadores y Trabajadoras de PDVSA, AIT de Los Teques. Vamos a estar compartiendo sobre un artículo que salió, bueno, y su impresión sobre este artículo que publicaron el día de hoy en Aporrea, sobre, bueno, la guarimba tecnológica a lo interno de nuestra primera industria, nada más y nada menos que PDVSA. Y bueno, vamos a escuchar palabras de Daniel Berríos con respecto a todo lo que están organizando y las propuestas que tienen sus trabajadores en PDVSA IT de Los Teques. Adelante, Daniel. Chévere. Un saludo a la gente de la ciudad. Siempre muy consecuente en el apoyo a esta causa, al programa Contraataque y Droga. Queremos, como Consejo de Trabajadores, dar un resumen de lo que fue nuestra postura aparecida hoy en Aporrea. Mi nombre es Daniel Berrío, del Consejo de Trabajadores de AIT en Los Teques. Bueno, más o menos el panorama actual, la coyuntura actual de la parte de migración de software libre dentro de PDVSA, como habíamos dicho en artículos anteriores, ha sido los intentos de migración ha sido muy poco porcentaje y realmente de poco impacto en lo que es la plataforma tecnológica como tal de PDVSA. Hicimos la denuncia para denunciar que los planes de migración que se empezaron a raíz del sabotaje petrolero, cuyo el decreto 390 que comenzó como el de 2004, buscaban realmente acabar con ese panorama de vulnerabilidad que teníamos. Estamos denunciando que se llevan ya 10 años de ese decreto y no se ha hecho una migración de la plataforma en la parte más importante, como es la plataforma de escritorio, uno de esos temas que no se ha migrado, ¿no? Hubo una propuesta del Consejo de Trabajadores para específicamente atacar esa parte de lo que es la plataforma de escritorio dentro de PDVSA. Esa propuesta es el canal petrolero, que fue impulsado desde el año pasado, septiembre del año pasado, junto al CNTI. Y bueno, se hizo una exposición de eso en el Colegio Universitario de Caracas, en la Jornada TEC. Pudimos presentar y dar una muestra tecnológica de una semilla del canal petrolero, donde mostramos que era perfectamente adaptado a lo que son los requerimientos de servicios y de aplicaciones de todo lo que es la plataforma de PDVSA. Pudimos mostrar que se puede manejar a lo interno los servicios que utiliza el trabajador. Y bueno, realmente la propuesta empezó a avanzar a un buen paso con el apoyo del CNTI, el cual está dando su respaldo para apalancar toda esta iniciativa. Sorprendentemente, bueno, teníamos ya planteado una fecha que empezaba para el día de hoy de unos cursos de todo lo que era el conjunto de analistas que están impulsando la idea, un curso impulsado por el CNTI, y ese curso fue repentinamente cancelado, se nos notifica del CNTI, por una llamada que se hace desde la gerencia corporativa de AIT, que es automatización, la gerencia de automatización informática y telecomunicaciones de PDVSA, una gerencia corporativa, y fue cancelado a solicitud de esa gerencia. Esta gerencia corporativa, bueno, no ha hecho una llamada directa al Consejo de Trabajadores para unir esfuerzos directamente, sino que se está solicitando al CNTI que se detenga este avanzar de la propuesta que se ha hecho hasta ahorita. Y cosa que en verdad nos parece que muy delicado, muy atenta contra toda la iniciativa del Poder Popular representado en los trabajadores, en el como Consejo de Trabajadores. Y bueno, eso es lo que buscamos hacer ver y llamar al apoyo de toda la comunidad de Software Libre y el pueblo venezolano en general, porque esa migración de PDVSA es altamente necesaria y es uno de los blindajes que necesita la industria para evitar cualquier sabotaje petrolero en la parte tecnológica. Ya, Daniel, qué bueno que nos aclaras eso. Y ahorita la situación, ¿cómo se encuentra el Consejo de Trabajadores? ¿Le han hecho un llamado puntual al Consejo o ha sido informal el hecho de que le suspendieron todas las actividades que ustedes proponen? Okay, bueno, nosotros tenemos un punto focal del CNTI, bueno, unos canales que gracias a esa alianza y esa hermana que se había hecho para impulsar toda esta iniciativa, ellos no formalmente nos notifican que por razones de fuerza mayor, tal cual nos lo dijeron, se suspenden o se van a reprogramar los cursos, pero ese reprogramar queda en un vacío que totalmente no tenemos ninguna certeza si realmente le van a poner una nueva fecha o se intenta hacer un secuestro, que es lo que presumimos de la acción, que no la recibimos con buena fe, porque ya han pasado 10 años, repito, de que la migración ha sido detenida y no, a lo interno, no hay proyecto de migración planteado que realmente tome el tema. El esfuerzo parece ser el esfuerzo más avanzado de esto, y estamos convencidos de eso, es el que está impulsando como proyecto piloto el Consejo de Trabajadores. O sea, no hay un plan de migración de la plataforma de escritorio que en este contexto no se haya planteado oficialmente dentro de la industria. Bueno, Daniel, gracias. Si quieres utilizar este espacio para anunciar otro tipo de agendas que tienen planificado, bueno, este es el espacio. Ah, okay, bueno. Bueno, no, lo que buscamos en verdad, y se agradece siempre, es la conciencia, aprovechar la conciencia del pueblo bolivariano, del pueblo de Venezuela en general, que sabe lo importante que son los temas para el cuidado de la soberanía, el cuidado de este proceso, y buscar en verdad no ser más víctimas de que nuestras empresas no la saboteen, de que los avances tecnológicos y las mejoras que se tengan que hacer en verdad se logren, y acompañar siempre a los trabajadores y al pueblo, todo bien planteado para defenderlo de cualquier sabotaje. Gracias, Daniel. Bueno, el contraataque siempre va a estar a la orden para todo tipo de expresión popular, y más si está organizada. Muchas gracias por el apoyo. Dale, hasta luego. Ok, hasta luego. ¿Aló? Continuamos aquí en este contraataque. Ahí, aló, sí. Ese clic que no debió salir. Pero bueno, ahí, gracias una vez más al Consejo de Trabajadores de la IT de PDVSA y a Daniel Berríos, bueno, que se prestó para la vocería aquí en el contraataque y ponernos al día de la lucha que tienen los trabajadores de PDVSA por la migración, por el cumplimiento tanto del presidente de la República como de... Nos vamos a ir un pase vía telefónica. Así es, creo que está... La última vez que fue visto con vida fue el día viernes. Ministro Rodríguez Torres, al aire. De Turgua, del estado Miranda, municipio Baruta. He visto en ese sitio una reunión de unos amigos. Después de esa aparición, o sea, haberlo visto en ese sitio, no se supo más de él. El día sábado, la policía de Latillo consigue... Al aire tenemos al ministro del Interior, Rodríguez Torres, quien está hablando del lamentable asesinato del revolucionario Eliezer Otaiza. Adelante. Lo traslada hasta la sede de la morgue del CICPC, donde se empiezan a hacer los trabajos correspondientes de identificación. Él no tiene ningún tipo de identificación para el momento del hallazgo del cadáver. Posteriormente, Polibaruta, en el día de hoy, en un sector de su municipio, consigue un vehículo con un disparo con impacto de bala, con un impacto de bala, procede a identificar el vehículo según la placa del vehículo y se da cuenta que es el vehículo de Eliezer Otaiza y lo reporta de inmediato al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Y eso nos permitió pues rápidamente terminar de hacer el proceso de necrodactilia en la morgue e identificar el cadáver de Eliezer Otaiza, viejo camarada, amigo, compañero. El cuerpo de Otaiza presenta 4 impactos de bala y bueno, ya los equipos del Cuerpo de Investigaciones del 6CPC están desplegados, el cuerpo de la Dirección contra Homicidios, desplegados para la investigación del hecho, para conocer el móvil del hecho, conocer más detalles. Hasta este momento, esa información que le pasamos es la que estamos manejando y esperamos que en las próximas horas podamos esclarecer qué fue lo que ocurrió con nuestro compañero Eliezer Otaiza. Me da mucho dolor, nos embarga tristeza por Eliezer, que el día sábado inclusive, en el día que estuvimos en el acto del primer año de gobierno de calle, el día viernes, tuvimos un acto de primer año de gobierno de calle en el 23 de enero, y él estuvo pues activado en la movilización de la gente, participando en la actividad como uno de los constituyentes. Y deja para la historia de Venezuela haber sido un gran activador de la misión Robinson, haberse desplegado con mucha fuerza, con todo el entusiasmo que lo caracterizaba, con toda esa energía atlética que tenía, porque era un gran nadador, para desplegarse por el país a alfabetizar a miles de venezolanos. Creo que Venezuela tendrá siempre pues, el recuerdo de su acción política, de sus posiciones, de su lealtad y su compromiso con este proceso. Y bueno, nosotros ahora tenemos el gran compromiso de esclarecer estos hechos, ir al fondo de la investigación para informarle al país qué fue lo que realmente ocurrió con el compañero, y siempre será recordado, Eliezer Otaiza. Bien, muchísimas gracias al ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Lamentable esta información, el asesinato pues de este compañero. Bueno, escuchamos el lamentable asesinato del camarada Eliezer Otaiza, camarada soldado, combatiente del 4 de febrero, que acompañó al comandante Chávez en esa rebelión hermosa, en esa rebelión, esa insurrección cívico-militar que le dio vida a este proceso revolucionario. Y bueno, lamentablemente fue asesinado, vilmente asesinado, aunque aún no se han esclarecido los hechos en su totalidad. No es descabellado pensar que después de lo que el mismo ministro Rodríguez Torres había anunciado, de que comenzarían una etapa de asesinato selectivo. Bueno, esto es un vil asesinato, pues el asesinato de un revolucionario que dio su vida. Desde ese día que salió el 4 de febrero a combatir por una patria junto con el comandante Chávez, hasta el día de su asesinato, dio su vida sin descanso y tregua por la felicidad de este pueblo, así como lo hacen todos los revolucionarios. Así que un hombre más se ha sembrado en el seno de esta patria, una sangre más se ha derramado para que muchos y para que muchas podamos vivir un mundo como lo soñó Bolívar, un mundo de justicia, un mundo de equidad, un mundo de felicidad, donde nuestros hijos e hijas puedan seguir en un país como lo soñó Chávez, como lo soñó el comandante Chávez y como lo soñó Eliezer. Así que Eliezer vive, la patria sigue, así es. Vamos a dedicarle esta hermosa canción de nuestro cantor, de nuestro panita Eli Primera, a Eliezer Otaiza. Y bueno, que viva Chávez y que viva Eliezer. Pues seguiremos luchando junto a ellos desde este terreno por el socialismo, por la patria grande, por los sueños de nuestros hijos e hijas. Es así, Gustavito. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo.

no únicamente en lo político, que sí, en este proceso revolucionario de los cuales la juventud es protagonista, sino también en todo lo que concierne a espacios que deben ser tomados por la juventud. Me refiero al deporte, me refiero a las artes, me refiero a las ciencias. Es decir, abrirse en conciencia para asumir tanto sus derechos como su deber ante una realidad histórica. Generación Artística en el Año de la Juventud. Momentos en la historia. El general Manuel Piar. Manuel María Francisco Carlos Piar nació el 28 de abril de 1774 en Curazao, conocido posteriormente como Manuel Carlos Piar, hijo de la mulata y partera de oficio María Isabel Gómez y de Fernando Piar Lotín. El general Manuel Carlos Piar fue venezolano por adopción y su sólida cultura y formación la adquiere de manera autodidacta. Hablaba con facilidad el español, el inglés, francés y holandés. En 1810 tomó parte en la Revolución. Luego, tras la capitulación de Francisco de Miranda, huyó a Trinidad y en 1813 fue uno de los invasores del territorio venezolano junto a Santiago Mariño. Después del triunfo de El Juncal, el 27 de septiembre de 1816, obtuvo en San Félix una brillante victoria el 11 de abril de 1817, que le valió el ascenso a general en jefe. Simón Bolívar ordenó su arresto bajo la acusación de deserción, insubordinación y de emprender una guerra de castas. El general Manuel Piar es ejecutado mediante fusilamiento. Este hecho ocurrió en el costado occidental de la Catedral de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, capital del Estado Bolívar, luego que en un consejo de guerra presidido por Luis Brión, lo sentenció a la pena máxima con el delito de lesa patria, conspiración y deserción. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque. Son las 5:38 de la tarde. Estamos aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerden que nos pueden escribir mensajes de texto al 0416-534-8710 y bueno, expresar todo su dolor y todas sus expresiones. Este camarada Eliezer Otaiza que bueno, se sembró como se han sembrado millones en la lucha por un mundo más justo, en la lucha por un mundo más digno y más igualitario. Recuerden que nos pueden escribir también al @contraataque963. Y tenemos ahí algunas noticias, ¿no? Y nadie sí. del lamentable asesinato de Eliezer Otaiza. Bueno, por ejemplo, aquí en Aporrea informan, falleció el dirigente revolucionario Eliezer Otaiza. Este lunes, en horas de la tarde, se informó sobre el fallecimiento del capitán Eliezer Otaiza, actual presidente del Consejo Municipal de Caracas. La información la confirmó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter. Con profundo dolor informo del fallecimiento de nuestro hermano Eliezer Otaiza. Vivirás por siempre con nosotros. Por su parte, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó mediante la misma vía que designó a la fiscal 19 con competencia nacional para investigar la muerte del luchador revolucionario. Recordamos que Otaiza era militar de carrera y doctor en ciencias políticas, fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente y presidente del INSE, entre otras tareas cumplidas a lo largo de sus años de lucha como joven dirigente de la Revolución Bolivariana. Por acá también informa Correo del Orinoco que fue hallado sin vida en el barrio La Palomera de Baruta. Y bueno, Eliezer también participó en la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 y además fue director de la DICIP y presidente del INTI. Fue también, lo recuerdo, fundador de el MBR, y fue miembro del MBR 200. Fue un fiel y leal combatiente del comandante Chávez desde la rebelión hasta el día de hoy. Así es, y bueno, antes de irnos al corte, escuchábamos al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, que informaba a través de Venezolana de Televisión, bueno, el asesinato de Eliezer Otaiza. Ay, Dios, ¿verdad? Y bueno, uno de los combatientes del 4 de febrero, eso estamos comentando también, que justamente hay una especie de cumplimiento, parece mentira, pero del comunicado que habíamos, por cierto, nosotros habíamos colocado en el blog de Contraataque, que señalaba una especie de asesinato que venía ahora, una etapa de asesinato selectivo, donde amenazaba, bueno, a todas aquellas personas que estábamos con el proceso revolucionario bolivariano y que nos identificamos ciertamente como chavistas. Y bueno, aquí pareciera cumplirse una vez más eso. Por aquí también informa la página de albaciudad.org que el diputado a la Asamblea Nacional, Robert Serra, bueno, también señaló vía Twitter: lamentable noticia, la muerte del camarada Eliezer Otaiza, revolucionario y presidente del Consejo Municipal de Caracas. Condolencias al pueblo. Esas son las expresiones, bueno, de todos esos compañeros y compañeras revolucionarias que se encuentran afectados, o evidentemente por que ven caer una vez más a un compañero, a un camarada, a una persona totalmente de este lado que luchó, y bueno, seguirá en los corazones, en nuestros corazones, porque sabemos de qué lado estaba, el lado de la justicia, como decía Gustavo hace rato, del lado de la igualdad, del lado de la verdad, del lado de la revolución, ¿vale? Y estas cosas solo tienen que llenarnos de más fuerza para seguir luchando, de más valentía. Mira, no existe nada en este mundo que decline nuestra voluntad por luchar por un mundo diferente, por un mundo socialista, por un mundo como lo soñó Chávez, por construir un Estado comunal, por seguir avanzando en la construcción de una justicia económica, por seguir regulando los precios, por seguir fortaleciendo toda esta política que hoy muy dignamente lleva nuestro camarada Nicolás Maduro, y que todos nos sembraremos en esta patria, pero con el firme sueño de que seguirá la revolución al mando de los destinos de nuestro pueblo. Son las 5:43 de la tarde. Vamos a... Recuerden que nos pueden escribir. Sí, se pueden. Vamos a seguir escuchando a Ali Primera. Por aquí, por el Twitter también, imagino las expresiones. La gente está, ¿sí?, totalmente conmovida por este asesinato. Y como dices muy bien, Gustavo, no, esto no nos aparta de la lucha, todo lo contrario. Así es. Nos fortalece, nos hace saber que estamos puyando a ese... Que estamos además en el lado correcto, ese, ¿vale? Claro, que estamos en el lado correcto. Dándole donde tiene que dársele el capitalismo y a todo ese movimiento de opresión que han querido mantener en nuestro pueblo y en nuestra del lado, del lado de la sinrazón está la violencia, están los asesinatos, está la muerte, está la persecución. Del lado de la paz y del amor estamos nosotros aquí defendiendo, y bueno, indignados sin lugar a dudas, sin lugar a dudas indignados por el asesinato de un camarada, pero bueno, con la fuerza, como lo dije, de seguir luchando. Vamos a escuchar otro tema de Ali Primero y ya venimos con más de este Contraataque. Eliezer vive. La lucha sigue. No, no, no vas escarchar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monte en el avión. Para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. No, no, no basta rezar. Los que mueren por la vida no pueden llamar. Continuamos aquí en este contraataque. Son las 5:48 de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Y también lo pueden hacer a través de las redes sociales, Inair. Sí, a través del Twitter. @contraataque963. @contraataque963. Bueno, sobre esta lamentable información del fallecimiento del dirigente revolucionario y asesinato del revolucionario Eliezer Otaiza. Por aquí, bueno, muchas camaradas y muchas personas revolucionarias se han solidarizado con este hecho. Y por aquí colocan que descanse en paz nuestro camarada y amigo, fiel combatiente y leal a la revolución, Eliezer Otaiza. Por acá también dice Vanessa Gutiérrez, ya lo denunciaban, @decabellor, Diosdado Cabello, @Nicolás Maduro, José Vicente Rangel y Rodríguez, el pase a asesinatos selectivos, yo no dudo eso. Por aquí también escribe Miguel Pérez Pirela en su cuenta en Twitter, desgraciadamente fue confirmado el fallecimiento de Eliezer Otaiza. Y por aquí tenemos una noticia que ya habíamos leído en el contraataque, Nair. Sí. Esto está colgado en el contraataque guerrilla.blogspot.com. Esto es un Primicias 24, uh-huh, que es una página web bastante visitada. Le llegó un documento a su editorial, le llegó un documento a su sede y ellos reflejaron lo que decía el documento. Y creo que tiene mucho que ver con el asesinato, con el vil asesinato a Eliezer Otaiza. El documento dice así, leo textualmente la nota de Primicias 24. María Corina Machado, 2 puntos. No garantizaremos la vida ni los derechos de los chavistas. Lo leo textualmente. Esta semana llegó a las inmediaciones de primicias24.com un documento dirigido a todos los venezolanos a nombre de Resistencia Venezuela, el cual, cabe resaltar, se encuentra circulando en las redes sociales y entrega de volantes en las calles de Caracas. El mismo insta a los ciudadanos que están en contra del gobierno actual a permanecer en las calles. Asimismo, detalla acciones tales como identificar a cada chavista o persona indiferente de la situación actual del país para eliminarlos después del 19 de abril, siendo el caso que Nicolás Maduro y todo su gabinete de ejecutivos no salgan del poder para esa fecha. Se refería al 19 de abril. Es de resaltar que además propician el ataque a inmuebles y vida de aquellos que no estén marcados con el brazalete con la bandera de guerra-muerte. Estoy leyendo textualmente la noticia de Primicias 24. El documento resalta que las cuentas de Twitter involucradas en el intento de golpe de Estado por donde transmitirán instrucciones son las siguientes. Entre otras, para que vean las más conocidas, está la de Álvaro Uribe Vélez, está la de Voluntad Popular, la de Bellice Pacheco, no las voy a leer todas porque son muy largas, la de Leopoldo López, la de María Corina, la de Ledesma, la de Chuo Torrealba, Juan Requesén, Rocío San Miguel, etcétera. Estoy leyendo textualmente la nota de Primicias 24. Y a continuación paso a leer el comunicado, porque fue algo que no hicimos al aire y que lo hemos debido hacer. Resistencia Venezuela, a todos los venezolanos. Esto lo dice textualmente el comunicado. El comunicado resiste, se identifica como... De un movimiento que se llama Resistencia Venezuela. Queremos informar a todos los que están en las calles en esta lucha por sacar de raíz a los castrocomunistas del país, que no podemos desmayar ahora. Han muerto algunos compatriotas, pero tal vez deban morir muchos más. Este sacrificio es necesario si queremos alcanzar la libertad. Ya en Zulia, Carabobo, Táchira y Mérida y otros estados se están recogiendo las firmas para solicitar la separación de esas entidades de Venezuela. Secesión y de la, exactamente como dice Puche aquí, nos recuerda la media luna, secesión y fascismo. Es doloroso, anticomunista. Es doloroso, dicen ellos, pero el régimen no nos deja otra salida que la de separarnos de nuestra amada Venezuela para declararnos una comunidad de estados independientes. Al producirse el hecho, figuras internacionales como Álvaro Uribe, escuchen, este es el comunicado de ellos, Oscar Arias, Alan García, Sebastián Piñera, Vicente Fox, George Walker Bush, Mario Vargas Llosa, que por cierto se fue este fin de semana de Venezuela, Guillermo Cochés y otros. Un comunicado que también está, lo pueden conseguir en el contraataqueguerrilla.blogspot.com, apoyando a las personas que están haciendo guarimbas en la calle, que no se les puede llamar estudiantes. Conjuntamente con otras autoridades panameñas, nos reconocerán de inmediato, provocando el caos diplomático y la segura intervención de los Estados Unidos y Canadá, estando sus embajadas a la orden para cualquier información al respecto. Es importante, y escuchen esto que dice el comunicado, es importante que detectes a los chavistas en tu cuadra, calle, urbanización, trabajo, aula, fábrica, etc. Hay que tenerlos marcados, porque lamentablemente, si queremos salvar a Venezuela, tenemos que hacer una purga inmediata al tomar el control del poder, dice el comunicado. Un comunicado y un movimiento totalmente fascista. Asesino. Y que su bandera es la muerte. Así es. Mira, tenemos... Voy a terminar de leer el comunicado en unos segundos porque creo que tenemos una llamada... Tenemos una llamada al aire. Tenemos a la coordinadora general de la Comisión Permanente de Infraestructura y Urbanismo del Consejo del Municipio Bolivariano Libertador, compañera de trabajo del camarada Eliezer Otaiza. Se trata de Nelly Romero. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes, camarada, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, verdaderamente un poco consternada con el acontecimiento que estamos viviendo en el día de hoy. Cuéntanos, ¿cuáles son tus impresiones y expresiones ante esta, ante la lamentable noticia del fallecimiento del camarada Eliezer Otaiza? Es muy lamentable la información que acabamos de recibir, todavía no salimos de nuestro impacto, ya que el mayor Otaiza era un compañero de trabajo. Él fungía como presidente de la Cámara del Consejo Municipal de Libertador, pero más que presidente, era un camarada, un colega, un amigo, un ser extraordinario, humano, que su vida la estaba dando por este proceso revolucionario. lamentable información de que un hecho de este tipo nos haya quitado a un camarada de esta magnitud, de este compromiso, un padre de familia. Háblanos de Eliezer, para que las personas que nos están escuchando tengan una referencia de quién fue este camarada, cómo, quién era como compañero de lucha, de batalla. Eliezer Otay, un padre de familia, un camarada, un compañero de trabajo, comprometido revolucionario 100%, quien se desempeñaba con nosotros desde el mes de diciembre, desde que ganó las elecciones como concejal del municipio. Se desempeñó como presidente de la Cámara Municipal, función que cumplió a cabalidad y donde se estaban rompiendo paradigmas del trato, de lo que tiene que ver con el trato socialista para con los funcionarios y para darle una nueva visión a la Caracas. De la mano del alcalde Jorge Rodríguez, venía desempeñando funciones extraordinarias como ser humano. En todas las movilizaciones, un compañero más. Verdaderamente, uno se queda corto con las palabras que tiene para expresar con una persona de esta calidad humana, con la cual compartimos y aprendimos a querer en este corto tiempo del trabajo de compañeros como trabajo. Pero una larga trayectoria en la revolución en la cual hemos compartido muchísimas cosas con él, un camarada, bueno, incondicional, que sus convicciones, bueno, las demostraba cabalidad en todo momento, defensor a ultranza de la revolución, que desempeñó muchísimos cargos en este gobierno revolucionario. Primero, con nuestro comandante, que le delegó muchísimas funciones. Y luego, bueno, aquí desde la alcaldía, donde se desempeñó como director en varias direcciones, valga la redundancia, y donde siempre ahí se destacó él como un ser humano, como un colaborador, como uno más entre nosotros. De verdad, gran pérdida para la revolución, este acontecimiento vil, el asesinato de nuestro querido Eliezer Otay. Nelly, para finalizar, un mensaje al pueblo venezolano, un corto mensaje al pueblo que nos escucha a través de esta señal de Alba Ciudad. Bueno, bien lamentable la situación que estamos viviendo, pero el llamado es que la lucha sigue. Y como decía nuestro querido Ali Primera, en una de sus canciones, sinceramente se me cortan las palabras para decir. No te preocupes, Nelly. Muchísimas gracias por tu intervención. Era la camarada Nelly Romero del Consejo Municipal del Municipio Libertador. Son las 5:57 minutos de la tarde. Nosotros nos vamos a despedir. Ya viene el compañero Iván Padilla con todos adentro a seguir desarrollando la programación de Alba Ciudad. Y bueno, y hoy más que nunca decimos que el camarada Eliezer Otayza vive. Claro que sí, la patria sigue. Hugo Chávez vive. La lucha sigue. Así es, seguiremos venciendo, camaradas, y con este camarada sembrado y con todos los que se han sembrado en la lucha por una patria justa y bonita, seguiremos dando la batalla. Nos vamos, pues, porque Cristo te ama y Chávez también. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93 FM. La guerrilla mediática. En la casa. A la casa. Pero estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Maduro, la revolución. Patria, patria, patria querida. Tuyo es mi cielo.